Estoy aquí para comunicaros que la vida, tal y como la habéis conocido, ha terminado. Más vale que os vayáis al sótano esta noche a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias. O a meterla en cualquier agujero. Pero sea lo que sea, hacedlo, porque mañana a las 6 de la mañana... vuestros culos serán míos. En el sótano. Estamos aquí en el 21 programa del sótano, aquí el señor Dara con los mandos y el señorillo. Hola, buenas tardes. Y hoy nos han venido aquí a invadir los miembros del programa de Mundo Subnormal. Buenas noches. Son las buenas tardes. Las invasiones unas, ¿no? Ya me di cuenta. O doses, más bien, porque somos dos. Somos dos. Por cierto, ya está esta mañana, o sea que ya... Esta mañana hemos tomado vino... Y vamos aquí Emilio. todo el día radio. Esto es peligroso, ¿no? Hoy te voy a hacer un spot de eso sobre Dumas, tío, que te vas a cagar porque estoy como él, de sus correrías, tío. Vale. Bueno, pues yo creo que vamos a ir empezando con nuestra famosísima sección ya de noticias. Noticias. Robert Redford negocia con Marvel unirse al reparto de Capitán América de Winter Soldier, secuela que dirigirán Anthony y Joe Russo en detrimento de Joe Johnston. En caso de prosperar las negociaciones, Redford asumirá el rol de uno de los grandes jefazos de S.H.I.E.L.D. Bueno, una mexicana de 19 años se cepilló los dientes con su propia mierda para ganar un iPhone. Por lo visto, una página web le ofrecía al que publicitara el vídeo más asqueroso, pues regaba el iPhone. Y tengo que decir también que el segundo puesto fue para una chica que lamió un tampax usado. O sea que la cosa apuntaba bastante bien. David Goyer dirigirá El Conde de Montecristo. Constantin Films e Impact Pictures han contratado a David Goyer, director de El Hombre de Acero, para que dirija esta nueva adaptación a la novela de Alejandro Dumas. Michael Robert Johnston será el guionista, que fue el guionista de las películas de Sherlock Holmes dirigidas por Guy Ritchie. Bueno, también tengo que decir que ya se puede ver el tráiler de Riddick, que se estrenará el 7 de septiembre, y que hay bastante ganas de volver a ver al personaje de Pitch Black y las crónicas de Riddick, pues ahí luchando contra las fuerzas del mal. Habrá un Sherlock Holmes 3. Dan Lin, productor de la saga, asegura que ya están trabajando en el guión y que correrá a cargo del autor del libreto de Iron Man 3, Drew Pearce. Lin también aseguró que la película es una prioridad para el estudio Warner Bros. Bueno, también te voy a decir que ya hay cartel para el nuevo evento del Fenómena, que es un proyecto para recuperar pues el cine de los 70, 80 y 90. Y el viernes 5 de abril se emitirá en el Palafox las películas de máximo riesgo y mentiras arriesgadas. Ahí podremos ver otra vez a Schwarzenegger ahí dándolo todo. Cientos de personas sacan dinero de los cajeros pensando que era gratis. Cientos de tinerfeños tendrán que echar cuenta para lo que queda del mes, ya que hace un par de semanas se acercaron a los cajeros de Caja Canarias para sacar dinero de sus cuentas pensando que los movimientos no estaban registrando. El origen de la confusión fue un rumor difundido en redes sociales. El proceso de integración tecnológica entre varias cajas retrasó el reflejo de los apuntes, algo que en las redes sociales se atribuyó a una avería del sistema. Bueno, también tengo que decir que se ha presentado Fantasy, que es un nuevo sello de género fantástico donde se publicarán novelas de autores como China Mayville y Paolo Bassi Galuppi. Bueno, señorillo, vamos a empezar ya con el temario de la semana y voy a empezar sí, yo con... A-E-I-O-U, está cerrado el micro, ¿no? No, no está cerrado. No lo está. Bueno, pues hoy vamos a empezar... Esto es bueno hoy, la verdad es que hoy es como... Es broma de Semana Santa, vacaciones. Eres como, un gremlin, tío, que estás aquí claro. Saboteando aquí... ¡Pomuki! Un gremlin mal. También es cultura popular, tío. Pomuki, los dibujos animados, tío. Bueno, pues hoy vamos a hablar de La mano izquierda de la oscuridad, que es un libro de Úrsula K. Le Guin, que es una escritora, pues, hombre, mi gusto, pues muy interesante y bastante pionera en su género. ¿Úrsula qué? Úrsula K. Le Guin. ¿Está buena? Tiene 83 tiene 83 tacos, años bueno, ya, la mujer. Buena. Está ya un poco, está un poco viejuna la tía ya, ¿eh? A ver, Dart, igual una edad de estas como los juyanas de estas que vierais vosotros, igual tiene 25 nada más. ¿No? Bueno, tengo que decir que esta mujer que nació en Berkeley, California, en 1929 y... ¿Cómo se dice Berkeley? Berkeley, sí. Y bueno, fue educada pues en una atmósfera pues así un tanto bohemia y mucho por el interés de los mitos y las un pendón berberero, vamos. Sí, bueno, una hippie de estas que toma el SD, ¿no? Sí, bueno, un poco más en el rollo está, a ver, está considerada como la persona que inventó lo que es la ciencia ficción feminista y hostias. Anarquista. Ya con eso te lo ha dicho todo. O sea, es un poco... Esta mujer se dedicaba un poco a recrear mundos y al igual que... Era de buena familia, ¿no, Emilio? No, a tanto no llego. Bueno, sí, no creo que tampoco fuese aquí... Porque, vamos, para ser ciencia ficción feminista, yo me la imagino en su chaleta ahí diciendo ¿qué puedo inventar? La ciencia ficción feminista. Venga, bueno, el caso es que sí es verdad que se ha puesto siempre mucho de moda lo que era ciencia ficción distópica, pues eso, el rollo 1984, Fahrenheit... Esta es un poco al revés. Esta lo que se inventaba al revés. Mundos utópicos y sociedades un poco... ¿Cómo Flash Gordon? ¿Así de ese plan? Más evolucionadas. Y bueno, el caso es que en general más o menos su obra se basa mucho en lo que es un universo que inventó ella, que se llama el universo del Ecumen, que es una especie como de liga intergaláctica de planetas, ah, más o menos... Inventó Superman y Batman y la mujer maravillosa y eso, ¿no? Hombre, es que es un poco más o menos de la misma época, ¿eh? El libro de la novela del 69... Hostia, o sea, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Hombre, o el murciélago o la feminista. Se puede, feminista, ¿no? Se puede decir que es uno de los autores más o menos pues que se han inspirado un poco más o menos por lo que es todo... Pues todos esos universos que me estás comentando, a lo mejor, de Marvel y... Sí, digamos que Flavor no pudo venir después de esta señora, ¿no? Sí, posiblemente. Es que es un poco... ¿Incluso, Emilio? O sea, perdón, ¿con de Draco? A ver, en general, más o menos, los 50, a final de los 50, más o menos, un gran pelotazo de la ciencia ficción. Y quizás hasta los 80, que más o menos cuando vino la segunda oleada, pues sí es cierto que... El puñetero ciberpunk. Sí, la segunda oleada es más o menos el ciberpunk, sí, que es todo un poco más oscuro, pues como el punk, que es una sociedad chungo, así un poco más... El ciberpunk es muy chungo. Bueno, el ciberpunk es un poco, pues tú que a ti que te gusta mucho el punk, pues viene también un poco de la Gran Depresión que hubo aquí en esa época. Entonces se escribía mucho de futuros bastante chungos. No voy a decir nada, Emilio, porque no te quiero pisar el programa. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Por gastar el nombre. Bueno, pues así entrando un poco en materia, voy a hablar un poco de lo que es de esta novela, que es La mano izquierda de la oscuridad. Quizás es un poco así la novela más, pues, más reseñable que tiene. Y bueno, trata sobre todo un poco en del género y de la sexualidad a través de un terrestre que llega a un planeta que se llama Invierno, pues donde los habitantes han mutado a hermafroditas y que pueden cambiar de sexo pues según les venga. No es como si entrasen en celo como los animales cada X tiempo. No, es algo similar, ¿no? Porque cada 28 días entran en una especie de celo. Sí, es como un celo. Entonces, bueno, lo que viene a decir un poco ella es más o menos una sociedad donde más o menos se ha eliminado el dualismo ese de hombre y mujer. A ver, Dart, una pregunta. Venga, a ver. Sí, imagínate, yo estoy sin un duro en una discoteca y en ese planeta, si me quiero poner hasta el culo, puedo hacer ¡pum! De repente me convierto en pibón y soy una comebolsas. No es así. ¿No? A ver, cada 28 días tú te pondrías súper cachondo y tendrías la necesidad ímpera de... Pues, te tendría que coincidir con esos días. Si no te coinciden esos días, no... Putada. Claro, tú te pondrías en celo y entonces pues, habría mucha gente como tú que se pondría también en celo y pues habría algunos que se convertirían en mujeres y otras en hombres, ¿no? Ah, pues está de puta madre, porque cuando, si todo el mundo coincide que está en celo... ¿no? Supuestamente hablan de eso bastante, que es bastante igualitario porque más o menos claro. Todo el mundo pues su necesidad sexual pues la tiene ahí nuestro amigo Alvarito, joder, pues tendría bastante bien, ¿no? Vale, bueno, el caso es que bueno, en general, bueno, este ministro del ecumen pues viaja hasta... joder, madre mía, esto va a ser complicado, ¿eh? Bueno, voy a intentar explicar de qué va el libro, a ver si la gente lo pilla un poco, ¿sabes? Es que ya estoy perdido ahora mismo. No, espera, no hablo. Bueno, te puedo mutar directamente, o sea, bueno, no, porque seguramente te vería corriendo por ahí por otro micro aquí, es complicado. Bueno, pues en general, bueno, lo que te he comentado un poco, ¿no? Que es una sociedad hermafrodita donde no hay sexo y bueno, pues este enviado pertenece al ecumen y pues tiene como la misión de pues de unir a este planeta pues a lo que es a la Liga de Mundos Intergalácticos, ¿no? Y bueno, pues se tira varios años uno en un país que se llama Karsight, que es una especie como de... Sí, como la capital del mundo, que es una especie como de monarquía. Y luego hay otro país que se llama el país de Weden, del Goben, mejor dicho, que sería una especie como de estado soviético, un poco parecido, ¿sabes? Y bueno, el caso es que conoce a otro personaje que es Straven. Los buenos son los soviéticos, ¿no? Bueno, hay un poco ahí... Le meten un gulag al personaje. Claro, la escritora norteamericana, así que no creo que... Es hippie de Berkeley y tal... Bueno, sí, quizás... La escritora es muy anarquista, ¿eh? Pero no es de estos... No, precisamente no pone muy bien a... Lo que es el comunismo. Hombre, sigue siendo norteamericana. Sí. Son tíos hippies yanquis, sí, son toda basura. Sigue. Bueno, el caso es que este personaje, Straven, que es bastante importante en la novela, pues por unos comentarios que dice se acusa de traición y le exilian, ¿no? Y entonces el protagonista pues se dirige al otro país, el país que es una especie como de estado soviético, el cual pues no le toman en serio lo que dice, pues él viene como diciendo que viene de un planeta, que quiere que este mundo sea una liga para que evolucione, etcétera, etcétera. El caso es que no le creen y le meten una granja de confinamiento, vamos, lo que es un gulag, donde sufre bastantes torturas. Bueno, como los pollos y los pobrecitos pollos. Sí. Bueno, el caso es que aparece luego este personaje, Straven, que el cual se creía que era este personaje al principio, le tenía bastante manía porque pensaba que era un traidor y una persona bastante oscura, y lo que se da cuenta que este tío es un tío que tiene pues una mentalidad bastante libre pensadora. También una especie como de historia medio de amor. No es que tampoco tenga relaciones sexuales, pero bueno, se entrevé un poco ahí una especie de... ¿Tensión sexual resulta? Sí, algo así parecido. Y el caso es que le ayuda a escapar de este confinamiento y tiene una especie como de larga huida pues por lo que es Puerto este planeta helado, donde para mi gusto... Una pregunta. Dime. Si hiciera una versión de película española de esta novela, seguro que saldría las tetas de... Hombre, es una sexual, o sea, tampoco saldrían muchas tetas. Que digo, ¿no? Me han dicho que hay una relación así tal y cual, habría que justificar meter tetas y culos. Sería casi algo más homosexual, bueno, más, no sé. Tendría ahí. Mira, sería un poco. La haría Almodóvar en la película. No, ¿cómo se llama la película García, esta de ¿no? Brock Mountain? Esta, ¿cómo se llamaba? Brock Mountain. Pues sí, es un poco una idea a lo mejor así, no. ¿Sabes? Pues sí, porque además la parte esa que para mi gusto es literariamente es cuando me parece que es la parte más interesante, que es la vida de estos dos personajes, pues donde tienen pues diálogos para mi gusto muy filosóficos y metafísicos, donde más o menos pues se plantean unas cuantas pues cosas que me gustan. Y bueno, tampoco voy a decir el final porque no... Cuéntalo, hombre, eso joda la gente, tío. No, al final no lo cuento. Así que yo creo que entre que más... Lo voy a contar yo. Pues mira, al final cogen los dos y se mueren. Y se van al cielo y se hacen ángeles. Bueno, quizás los dos no, pero... Quizás los dos no, pero bueno, sí, más o menos. Algunos. Y bueno, pues eso, lo que digo, este libro es un gran clásico de ciencia ficción. Quizás no es la típica ciencia ficción rollo space opera, donde hay aventuras, etcétera. Space Jam, la de Michael Jordan. No, space opera es algo más parecido como la Guerra de Galaxias, más o menos, un poco. Anda, así. Pues el otro día me vi yo las tres antiguas, las tres nuevas, esas que han hecho. Sí, una mierda, pinchar un palo, ¿no? Sí, un poco floja, sí, Yo la verdad es que tengo una decepción muy grande ahí. Me acordé, tío, además, tío. Uy, tío, no por Emilio. O sea, por Dart. Creo que no es necesario corregirlo ya. No pasará. Lo estás haciendo muy bien, David. Estás haciendo muy bien, tío. Y bueno, yo no sé si la gente me ha entendido entre los cortes aquí del señor Demian, pero no sé, ¿os habéis hecho una idea más o menos de qué iba el libro un poco? Bueno, sí. No, una idea general de... Una idea general. De temas. Una idea general. Ahora supongo, ahora supongo. Bueno, yo creo que en general un poco a gente así un poco comprometida políticamente y que le gusta un poco el rollo de la ciencia ficción y esto, quizá le pueda parecer interesante más o menos. Dart, aunque no entiendes Alveda. ¿Eh? Aunque no entiendes Alveda. No, yo lo entiendo, sí, ya, sí. Os escucho mucho, tío. Yo sé aquí lo que tiene que pasar. El Vera. Es como el niño que está siempre al final de clase molestando ahí, levantando la mano, levantándose, distrayendo a los compañeros. Pero bueno, yo sabía lo que iba a ver, de todos modos. Sí. Tampoco, ya sí, estaba un poco ahí. Sí, de hecho me sorprendió porque se veía muy ilusionado, como de puta madre, qué ganas tenía que venir yo. Este no sabe dónde se está metiendo. Bueno, yo creo que bueno, que bien. Y bueno, pues yo creo que más o menos voy a ir parando ya de esto, porque no sé ni lo que he contado ahora mismo, o sea, estoy totalmente perdido. Es un lapsus ya. Pero bueno, sí, lo que es La mano izquierda de la oscuridad, creo que no, ganó, ¿no? El premio Hugo, creo, ¿no? Sí, fue premiado por el premio Hugo, el premio Nebula. Aparte, también hay que incidir que escritoras, o sea, del género femenino de ciencia ficción hay pocas, y me parece que bastante interesante que... Pues que esta mujer haya encima ha ganado dos premios de los más importantes de lo que es del género, ¿sabes? De hecho, está considerada como... Creo que es una de las mejores o uno de los autores más importantes de ciencia ficción vivos ahora mismo, actualmente. O sea, que es totalmente... Estamos hablando ya de palabras mayores, ¿sabes? Es una autora muy reconocida. Es mainstream ya, ¿no? Sí, es como mainstream. Lo único que es una ciencia ficción un poco complicada. O sea, a mí me costó, la verdad, es que bastante leerlo. Porque, no es Asimov, ¿no? ¿Eh? No, es muy introspectivo y muy filosófico, muy metafísico. Joder, como el puto ciberpunk, ¿no? Bueno, el ciberpunk tampoco... El ciberpunk hay de todo, ¿sabes? Un poco... Lo que yo he podido leer, macho, que tampoco soy mucho, ¿eh? Hombre, sí, hay bastantes... Es cierto que... El Neuromante, madre mía. Neuromante, sí, es otro gran clásico también. Sí, gran clásico, su puta madre. Te costó, ¿no? Que se me costó. Mira que estaba enamorado yo ese verano cuando me lo leí. Madre mía, con un par de cojones ahí, tío. Bueno, pues vamos ahí ya pasando con otro tema. Nos queda una noche. Una noche más. Y esta pesadilla habrá acabado. En el sótano. Bueno, pues vamos a pasar con otra sección, con la sección de qué fue de, ¿no? ¿Qué nos tienes que traer, sí, hoy, señorillo? Hoy vamos a hablar de Jonathan Kekwan. También le puedes molestar y no cortar un poco, ¿eh? Por suerte no hay confianza. No hay confianza, ¿no? Hacer el programa que venga, no te preocupes. Que bueno, a ver, ¿qué? Bueno, eso, vamos a hablar de Jonathan Kekwan. Este, por el nombre, tapón, ¿no? Por el nombre muchas veces mucha gente no sabe quién es, pero se trata de... A ver, Demi, ¿tú has visto los Goonies? ¿Quién es? El Data, tío. El Data de los Goonies. ¿Eh? ¿No te acuerdas de los Goonies, tío? El Japo. Ah, el Japo, güey. Sí, el friki de los Goonies. Sí, que es el tapón de la peli de Indiana Jones. Bueno, pues... Esa era la segunda parte, ¿no? El Templo Maldito, la segunda. Sí, oh, sí, la que sale es en el Templo Maldito. Yo lo que acabo de descubrir, pero yo pensaba que eran niños distintos, macho. No, pues es el mismo. Todos son iguales, ¿no? Yo también pensaba que no era el mismo, pero resulta que es el mismo tío. ¿Quién? Yo me he liado. No, que es el de Data y... Claro, coño, eso no es, si yo creo que es las únicas pelis que ha hecho ese hombre. Yo creo que ya a partir de ahí sería el Arakiri a tomar por culo, ¿sabes? Alguna cosa así parecida. Bueno, pues vamos a contar un poco ahí de su vida. Pues nació el 20 de agosto del 71 en Saigón, y cuando aún era un crío huyó con su familia a Estados Unidos cuando el Vietcong tomó Saigón. O sea, que es chino, que no es japonés, entonces. Es vietnamita. Ah, bueno, joder, macho. Madre mía, la geografía como la tengo. Los traidores, los amigos de Rambo, ¿no? Era de Vietnam del Sur. Claro, sería de los colaboracionistas, claro. Sí, sí, claro, claro. Cuando entró el Vietcong salieron de Saigón y se fueron a Estados Unidos. A la edad de 12 años acompañó a su hermano a una audición para Indiana Jones, el Templo Maldito, y bueno, lo típico aquí de las historias, pues lo cogieron a él. La historia típica esta que se cuenta, ¿no? Y por este trabajo ganó el premio Young Artist del 85. Para la película tomó clases de taekwondo, y después del rodaje de los Goonies en el 85 continuó aprendiendo esta técnica con un profesor, siendo un verdadero admirador de Jackie Chan. No, Tao Lian Tan. No sé quién carajo. Alguien parecido, yo creo, ¿no? Yo creo que una especie de Yoda, no sé, alguien sí, así. Sí, maestro de Yoda eso, ¿no? Sí. Sí. Un Jordi Pujol de la vida. Un Jordi Pujol, sí. Bueno, pues continuando con su vida, del 86 al 87 apareció en 19 episodios de la serie Together We Stand. Que no sé qué serie un es. Idea de cuál es, ¿no? Pero por esto volvió a ganar el premio Young Artist. Y también salió en otra serie que se llamaba Los Primeros de la Clase. O sea, que después de hacer las dos películas esta importante que hizo, realmente tampoco hizo gran cosa. Bueno, se llevaba droga ni al alcohol y... Claro, la pregunta es, ¿qué fue yo este visto, hombre? No lo ponían, pero ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho este hombre? ¿Dónde ha acabado este hombre? ¿Dónde? Bueno, pues este hombre... chapero, trabaja... Sí, en peor aún, se hizo en el Madrid. Que sería muchísimo peor, realmente. Muchísimo peor. Madre mía. Pues bueno, realmente desde esa época hasta 2002 apareció en dos o tres películas como Respirando Fuego o El Hombre de California. O sea, que tampoco, ¿no? Vaya pedazo de peliculones, tío. Respirando... Éxitos garantizados, ¿no? Sí, completamente. Yo estaba en mi casa y lo vi y dije, hostia, qué bonito. Le di un alegrimón. Bueno, pues realmente este tío se ha dedicado a la coreografía de escenas de acción y ha sido el responsable de las mismas en películas como la primera de X-Men o en El Único. Hostia, o sea, que el tío ahí tiene que repartir hostias, ¿no? Sí, para realmente estar a aquí... lo que se ha dedicado ha sido un poco... Este, si yo voy y le digo, ¡viva, viva el Vietcong! Me meten un par de hostias que me dejan hostias. Ahí ni que nada, ¿no? Sí, sí, te puedes dejar ahí. Y con razón, claro. ¿Y por qué con razón? Hombre, porque si el huyo tuvo que huir y muy tal... Mal, porque no hubiera huido, que se hubiera quedado a vivir en paraíso comunista, coño. Para ese tenía 4 años cuando salieron, a lo mejor no. Claro, tomó la decisión, ahora has hecho un progre de estos aquí. Dices, claro, es verdad, pues voy a ver con, me cago en la puta. Ahora vive en Nueva York y es de la pandilla de Friends. Sí. Va en el Central Perk. Igual es el de, no será el de MQMF. ¿Cómo de MQMF? No sé, yo creo que ya tanto ya. No llego hasta ahí, no. Pero bueno, hay que. Este tío tiene mandinga, acabó, se ha metido en drogas. No, realmente se ha dedicado a eso, a coreografiar escenas de acción en películas y a ser profesor de. De artes marciales, a lo que se está dedicando. Bueno, no está mal, ¿no? Tampoco, ¿no? No, yo qué sé. Bueno, es un bacán de cooking de la vida, ¿no? Ni una Drew Barrymore. No, por lo que se ve, no. Hombre, Drew Barrymore se entró después bastante bien. Hombre, a los 13 años estaba de vuelta de todo, pues... Claro, ya lo tenía todo hecho. Yo creo que le dieron demasiados premios en su juventud. Demasiado Young, Young Promesa de esas. Sí, los Young Artists esto que le dieron a Jonathan Kekwan. O de hecho en 2005 seguía en el puesto 67 en la lista de los 100 mejores niños actores. O sea, 20 años después de las dos películas que hizo realmente. Cuando ya no era ni siquiera un niño, claro. A mí la verdad es que yo tenía un poco manía, tío. En el Templo Maldito me tocaba un poco las pelotas, tío. Es que era como el típico niño de estos que dices, joder, así le matan ya, tío. Bueno, pero los Goonies no estaba mal, ¿no? Sí, era un poco toca pelotas, tío. Los Goonies el mejor es el Gordy. El Gordy, tío. El Gordy es... Tío. ¿Quién sería Gordy de nuestros amigos, tío? A ver. Debbie lo tiene bastante claro. Yo sé quién es Gordy y quién es Slock. Joder. ¿Se puede decir o...? Se puede decir. Venga, suéltalo. Darth Vader es el Gordy. Y Slot es Alvarito. Hijo de puta, si no estoy gordo. Y Ramones es el cacha del instituto, está claro, tío. Vale, que yo soy Gordy. Hombre, Emilio. Esto es muy duro, ¿eh? Emilio no, Dark, que está diciendo que es Dark. No, ah, bueno, entonces no sé yo, ¿sabes? Vale, vale, vale. Y el Vera es el pesado ese del hermano de... El pesado este. ¿Cómo se llama? Es el virus, tío. De... No, el ¿te acuerdas? No, sí, sí. ¿Y tú quién eres, Demi? Yo no salgo. Tú no sales. Yo no salgo, ¿no? Tú eres el de las luces, ¿no? Yo soy el cariñoso que está en el pressing catch ahí. El virus Indy Lauper saliendo ahí. Está vino Diego, tío. Nada, te tomo por culo. Un poquillo sí, ¿eh? Ahí, ¿no? Sí, no, un poco, joven, un poco Belle Époque, sí, tiene ahí. Sí, un aire, sí. Tiene un aire. Bueno, pues alguna cosa más así que contar de... No, poco más que contar de... Este pequeño oriental. Que Kwan, simplemente eso, ahora se dedica a dar clases de artes marciales. Bueno, pues ya parece sabéis que... Llevar bien su vida ahí. ¿Eh? Que si hay algún actor ahí que reparta hostias, puede haber sido... ¿Cómo se dice? ¿Entrenado? Entrenado por este ilustre oriental. What it's like out there. It's a snare. You can go out if you want. Bueno, a ver, hoy el señor Demi, ya que ha venido aquí de ilustre invitado. Ilustre y, borrachín. Ilustre, sí, borrachín, bastante, ¿eh? Ilustre borrachín, esto, era, iba a decir, verá. Ya, o sea, ya has dicho, yo qué sé, tío. Ya. Es la costumbre, tío. Aquí no, no se puede mantener un hombre secreto contigo, aquí, ¿eh? Madre mía. Bueno, a ver. Se le pía sordo. Bueno, a ver, hoy nos vas a hablar de un libro de Alejandro Dumas. Sí, es muy gracioso, pues me ha dicho que hable de Dumas y yo de Dumas, pues bueno, algo pero sí. ¿No te gustaba Dumas? Yo, mira, soy más de Stevenson y de Walter Scott, así por decir, dos contemporáneos. Bueno, pues habla de... Pero te voy a hablar de Dumas, te puedo dar Dumas porque he hecho mis deberes. Bueno, ¿quién es Alejandro Dumas? Alejandro Dumas es un personaje digno de estudiar y de leer y de todo. Pues para empezar creo que era nieto de una esclava negra. Y de un, sí, era un general francés, ¿no? Y una esclava negra, ¿no? Esclava negra, y su padre era, sí, era un militar así borbónico. Que y se llevaba bastante mal con Napoleón, por lo que he leído. Tuvo bastantes movidas y... O sea. Sí, sí, bueno, luego Dumas hizo amigo de... Bueno, era amigo de un amigo de Vera. Dumas era amigo de Balzac y de Víctor Hugo, entre otros. Vale, Julio Verne también se llevaba bastante. No, fue posterior, Julio Verne, pero se llegaron a conocer, Julio Verne, ¿no? Lo que pasa es que él consiguió que representaran su primera obra de Verne y tal. Pero vamos, era un pavo, es un pavo, pues hombre, a admirar y a tener en cuenta, porque claro, realmente Dumas lo que era un crápula. Era un crápula y un jodido vividor. Un follacas, ¿no? Por lo que... Follacas. Un tío que tuvo tres o cuatro hijos, uno de ellos cuales hizo la dama de las Calemelias, además, de hecho. Sí, sí. Y era un follacas, iba dejando amantes por allí, además un manirroto, un tío que se quedó arruinado y vendió libros y páginas. Aparte tiene una especie como de leyenda negra, yo lo que he leído, que tuvo una denuncia muy importante de un colaborador suyo, ¿no? Que hubo ahí... Hubo un tiempo que decían que las novelas no eran suyas, que eran más de... ¿Eso Dumas hizo lo que luego hizo Edison, que todo el mundo le aplaudía, ¿no? Tener varias gente que le ayudaba a hacer libros y tal. Sí tenía tantas patentes. Exacto. Edison, de hecho. Pero bueno, yo por lo que he podido leer de la vida de Dumas, parece ser que sus amigos y tal, los que le ayudaban, pues bueno, eran... Está Dumas y Ana Rosa Quintana también, ¿no? Y Ana Rosa Quintana, sí. Negro, pero bueno, no vamos a hablar, no vamos a comparar a Dumas con esa señora, porque parece ser que, bueno, que Dumas lo que hacía era... Lo que no tenías ni puta idea de historia, básicamente, Dumas. Entonces, evidentemente, eres dos tremos, gente, Richelieu, a mí me cuentas. Pues tenía a Peña por ahí que le asesoraba. Hoy un pavo con el que escribió los tres mosqueteros apachas, que le asesoró históricamente, era el tío este. Que fue que le denunció, ¿no? Que de hecho, ese libro existe, lo de la memoria de D'Artagnan, que sale al principio de los tres mosqueteros y tal y cual. Pues ese libro existía, lo que pasa que parece que era bastante malo. Ya. Bastante malo, que ya. Dumas le dio un pum, giro de tuerca y tal y cual. Es como si nosotros nos ponemos a hacer una versión de Iron Maiden, pues le damos un giro de tuerca y lo hacemos aún mejor, ¿no? Bueno, entonces hay que decir que Dumas, vamos, es de... Para mi gusto es uno de esos escritores, sobre todo del siglo XIX, para mi gusto más prolíficos. Aunque en cierta parte la forma de escribir que tenía podía ser un poco como los cómics de ahora, ¿no? Porque era una novela folletín, muy juvenil, un folletín, claro, ¿no? Era folletín, es la época en que se inventó todo ese tipo de cosas que luego se puso tan de moda con Sherlock Holmes, por ejemplo, de hacer capítulos. Sí, de hecho. Y dejar a la peña con el... con el intríngulis de qué cojones va a pasar, qué cojones va a pasar, y me tengo que comprar la semana que viene esto. Todo eso que se hacía, que además en su época era bastante criticado porque se veía como novela de segunda categoría. Sí, sí. No era como la gran novela, la gran literatura, cosa que ha llegado hasta nuestros tiempos. Vamos, que es como lo típico de leer tebeos, ¿no? A la gente que leyese a Dumas en esa época le tildarían un poco... Digamos que, por ejemplo, Walter Scott o el mismo Stevenson o Schiller o gente así, pues tenía un trasfondo como más... político nacionalista, ¿no? En todo lo que hablaba y tal, pues siempre había una exaltación. Esto, ¿no? Tú te lees Los Tres Mosqueteros y dices, madre mía, vaya gañanes, tío. Es que te los puedes encontrar hoy en día, ¿sabes? O sea, pueden ser tres bacalas que se ha metido el ejército perfectamente, ¿sabes? vaya comparación, ¿eh? Pues sí, básicamente, tú te lees Los Tres Mosqueteros y, hombre, y no sé si podré decir estas cosas en esta radio, ¿no? Tan libre y tan así. Pero a sus criados hay una escena, bueno diálogo... Antes de que diga algo, es también de Mundo Subnormal, por si no... Sí, no, esto es para joder los dos programas. Emilio y... O sea, Darty... Tiene el nombre del otro también. Es que no me acuerdo. Bueno, porque no se acuerda. No me acuerdo. En Illo. Pues bueno, Illo no tiene nada que ver con lo que voy a decir yo ahora. Esto es responsabilidad de Mundo Subnormal. Si hay que censurar un programa, que sea Mundo Subnormal. Pero Mundo Subnormal es responsabilidad tuya. No, bueno, el caso es que, bueno, tú sabes que, bueno... La novela no tiene nada que ver con los dibujitos animados ni con lo que se hizo. No. Esto es mucho más aberrado. Claro, la mentalidad de la época. Entonces ellos tenían unos criados y Athos le da un consejo a D'Artagnan. Le dice, tú lo que tienes que hacer con tu criado es como con las mujeres, ¿eh? Lo que tienes que meter una buena paliza y se va a quedar suave como la seda. Hombre, también eran otros tiempos, un poco, ¿no? Sí, no, claro, tampoco, eran no otros sé, tiempos, era otra manera de ver las cosas, entonces son muy cabezones. Siempre negativa, por supuesto. Sí, ¿no? Los mosqueteros son muy cabezones, son muy como los bacalas y los skins y toda esta gente, son muy de... Vamos a defender al rey porque sí, porque el rey es lo más grande y por el rey los cojones y luego hace todo lo que haga falta por el rey. Y tú lo lees y dices, madre mía, pues el rey es un payaso. Además, es que... Dumas describe al rey como un auténtico cretino. Ya. Un auténtico tonto la culo y calzonazo. Yo te reconozco, fíjate, el que no me he leído, tengo muchas ganas de leer, es el Conde Montecristo. Yo sé que la gente me va a matar, pero es como un libro que tengo ahí. Bueno, yo sí lo he leído, es muy recomendable. Es que todo el mundo me lo. Bueno, de hecho, el secretario, que secretario es también conocido, ¿sabes? Pues es de sus libros preferidos. Y me da un poco de pena no haberme lo leído, porque por lo visto todo el mundo me cuenta que es la hostia, que está de puta madre, pero. ¿Y alguna novela más que te guste ver? Así... No, Tulipán Negro, tío. Tulipán Negro está me muy gusta bien. Más que Los Tres Mosqueteros, está muy bien, hecho, ¿eh? ¿Sabes? Oye, la duda que tengo, la máscara de hierro, el hombre de la máscara de hierro no, es de él. De Dumas. Es que, claro, siempre no tengo una duda. ¿Ese de quién es? Pues es que también leí yo algo, pero no me acuerdo de quién es ahora mismo, pero no es de Dumas. Muchas veces la he atribuido a él, pero no era de él y no. Lo que pasa que he utilizado un poquito el rollo este de los mosqueteros y tal. Pero no es de Dumas, no. Tiene nada que ver con Dumas. Y tiene dos partes, tú sabes que tiene dos partes más de los mosqueteros. Sí, sí, eso sí. O sea, pero escritas por él, sí, ¿no? O sea, sí, tiene... sí, escritas por él, oficiales y tal. Bueno, con alguna ayudita, supongo, pero. ¿Te has leído algo? ¿Sabes cómo? Hombre, ahora mismo tengo que empezarme la segunda parte, que me la regalaron. Por eso tengo tan reciente a Dumas, porque ahora mismo acaba de terminarme. A ver, yo reconozco que me he leído el Tulipán Negro y Los Tres Mosqueteros. Lo que... Bueno, tú y yo creo que el 90% de la gente, ¿no? Pero... Bueno, hay gente que no ha leído ni. Yo no me he leído ninguno. Bueno, de la gente que haya leído a Dumas, me refiero, vamos. Sí, más o menos. De hecho, más allá de todo esto, no creo que haya muchos más libros. Tiene un montón de libros disponibles de Dumas. Dumas escribió mogollón. ¿Sabes? Tiene alguno muy conocido. Ahora, joder, es que ahora mismo no tengo aquí. Hombre, los tres famosos son esos: los Mosqueteros, el Conde Montecristo. Y luego ya un poquito de por detrás, el Tulipán Negro. ¿No tiene uno de estos también rollo de intriga, de amor y eso, también muy conocido? Rollo Jane Austen, tío, de la época. Un poco. No. Sí, bueno, suena a alguno... era como un así como lo. Por ahí, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, me imagino que alguien estará diciendo que los que está escuchando gilipollas es este libro, ¿sabes? Pero sí, no, bueno, para eso existen los comentarios y los blogs y tal, para que la gente aporte y participe. Pero la culpa ha sido del Emilio porque me ha pedido hablar de Dumas. Y si me llegas a hablar y decir, pues háblame de Mijael Ende. Pues. Bueno, pues otro día si quieres. Bueno, de Ende sí me gusta. Ahí también tenemos que hablar un día de. O de Roald Dahl, pues sí, pues podemos hablar largo y tendido. De vale. Dumas, pues hombre, un tío que molaba y tal, pero. Bueno, eso lo tengo apuntado para. De hecho, además, de Dumas yo creo que el que mola más es ver su vida que casi que. Es que tuve una vida muy. Bueno, acabó viviendo con. Era muy colega de Garibaldi, ¿no? Por sí, lo visto, ¿no? De hecho. Que Garibaldi es como una especie del Che Guevara de la época, ¿no? Más no, o menos, de hecho, ¿no? No, fue que un... tiene, siendo colega de él, sino que hasta creo que le consiguió dinero para conseguir y se metió en el ejército de sí, Garibaldi. Creo que fue ministro hasta de cultura. Alejandro Dumas llegó a ser una especie como de medio ministro asesor de la, cuando se unificó hizo Italia. Lo que quiso hacer Lord Byron, sí. Pero le salió mejor. Sí, ¿no? Que Garibaldi sería como un Che Guevara, ¿no? A ti que te gusta la historia de la época, Garibaldi ¿no? Garibaldi era un revolucionario, ¿no? Un poco. Era un aventurero. un aventurero en la época, pues imagínate, pues la época de los nacionalismos, pues fue justo el que luchó mucho por la unificación de Italia, pero como buen aventurero romántico tal, pues lo dejaron vendido, ¿no? Pero también, pero era bastante utópico, o sea, luchó contra la tiranía, ¿no? No era el típico... Sí, pero por eso te digo, lo dejaron vendido. No era como Bismarck, vamos, estaba comparándole, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El conde, el marqués de Cavour, ¿no? Y el rey de Piamonte, que lo utilizaron para invadir Nápoles y tal, para conseguir la unificación. Y luego ya cuando todo eso pasó, pues se lo quitaron de en medio, no contaron con él para nada. Y tal, y pues sí, como muchos de aquella época, ¿no? Muchos héroes de estos. Sí, digamos que era un poquito la representación de los héroes de la novela romántica de aquella época, ¿no? De, pues joder, pues lo que todo el mundo conoce, Robin Hood o... ¿Cómo se llama este de la flechita? El de la flechita en la manzana, Guillermo Tell. Guillermo Tell. ¿Sabes? Ivanhoe, pues todo ese tipo de gente, ¿no? La verdad es que el romanticismo ha sacado lo mejor y lo peor, tío. Lo peor, ser humano, sí. También. Porque sí, sí. Ha sacado cosas muy buenas, pero también, claro, también luego ha salido ahí una buena morralla también de sí. Pensamientos y... Efectivamente, hombre, digamos que los inicios de los ultranacionalismos, del fascismo, son también el romanticismo. Sí, pero también el socialismo también tiene que ver, para mi gusto, también con el romanticismo. También eso ya, digamos... O por lo menos los que apoyaron al socialismo. Yo veo que quizás más, sí, lo apoyaron, pero bastante. Los precedentes ideológicos quizás del socialismo vienen más de la Ilustración. Creo bueno, yo, sí, pero sí. Vamos, que yo que sé. Y sí, el romanticismo también tiene esa vena de sí, sí. Lo que pasa es que es un momento de la época, ¿no? Y en la época pues eran las revoluciones burguesas. Entonces, digamos que es el movimiento literario, artístico o lo que fuera, pues que da un soporte ideológico a lo que es las revoluciones burguesas. Y que todos los góticos hacen pajas también, ¿no? No, hombre, por supuesto. También. Lo más conocido es que los góticos, como no se enteran de nada, ni tienen ni puta idea, normalmente, algunos sí, otros no, ¿eh? O que Vera me está mirando mal ya. No, pues normalmente se van por Becker y cosas así, que ya poco tienen que ver con el romanticismo original, ¿no? Ya, sí, sí, la verdad es que sí. Becker ya es post-romanticismo, es algo así como escuchar a los... Pues son más de la novela gótica. Ah, bueno, en vez de escuchar a los Cure, ¿sabes? No sé. Un poco en ese rayo, sí. Bueno, pues vamos a ir acá. Retomando solo un poco lo de Dumas y la Máscara de Hierro, decir que aparece en la tercera parte de los mosqueteros. Lo de la Máscara de Hierro. Dumas desarrolla el personaje, al parecer histórico, y que es un ensayo que se llama El Hombre de la Máscara de Hierro. O sea, que entonces es de él. Pues lo menos tiene relación. Bueno, o sea, cuando no, leas el tercero, por lo visto... No, el tercero no creo que llegue porque ya me va a costar más encontrarlo. Pero vamos, yo puedo creer, vamos, ayer busqué y tal y cual, y sí parece que como la novela desarrollada y tal ha quedado de otro pavo. También se reían de él un poco, ¿no? Había un poco, recibió unos cuantos insultos racistas porque decían que tenía... Sí, ¿sabes? De hecho le molestaba bastante, ¿no? Era como algo que... O sea, fue bastante... Yo por lo que he leído, toda la burguesía francesa se metía bastante... O sea, pues eso, puede ser, pues era un tío del lumpen, imagínate, pues un pavo que a los 4 años se murió el padre. Que bueno, y también ahí, ser mulato en esa época tampoco creo que fuese mejor visto, y ser escritor encima. Y eso le tampoco... tuvo que afectar bastante, porque ya te digo que lleva una vida muy... Lo que hoy en día diríamos hoy punkarra o alternativa. Un bohemio, ¿sabes? Un pavo que se dedicaba pues eso, a fiestas, a comer, encima tenía la suerte de ganar dinero a las puertas, pues... Luego que eso, manirroto. Joder, pasa que, tío, yo cuando he visto que era un follaca, tío, luego he visto el cuadro y estaba el tío gordo ahí, todo decadente, ahí, todo degenerado. También otra de las cosas de Dumas es que le molaba mogollón comer, tío. De hecho, ¿no? Creo que tiene también, no sé si dio clases de cocina o hizo libros sobre cocina y cosas así también. Un chemo de la vida. Chemo, ¿no? Básicamente. Muy bien. Era un chemo de la vida. Como todos los oyentes saben quién es el chemo, yo creo que la gente me importa un cojón lo que piensen los oyentes. Tú sabes quién es el chemo. Verás a quién es el chemo, el único... No, yo no sé quién es. Bueno, es un personaje. Bueno, pues vamos a ir acabando y vamos a pasar con otra cosa. Pues nada, pues muchas gracias por... ¿Nos podemos ir ya al bar a tomar cervezas? queda poquito. Pues vamos a pasar ahora con... Vamos a finalizar lo que empezamos el programa anterior, ¿no, señorillo? Sí, con Soy Leyenda. Vamos a hablar un poco de las versiones cinematográficas de... Vale. El libro de Matheson. Vale, pues la verdad es que ha tenido, bueno, como ya dijimos que es un clásico en Estados Unidos este libro, y bueno, como estuvimos comentando un poco que viene a colación un poco de la Guerra Fría y de esa mentalidad del miedo a que el mundo se extinguiese, pues la gente, los escritores empezaron a escribir sobre mundos apocalípticos y así nació Soy Leyenda. Y la primera adaptación que tiene es de... Del 64, ¿no? Que es El Último Hombre... El Último Hombre sobre la Tierra. Interpretada por Vincent Price. Probablemente es la que mejor adapta hasta la novela. Pues intentar recoger realmente todo lo que pasó en la novela, intentar recogerlo en... Intentar recogerlo en esta película. Tiene momentos en que eso hace que... Yo reconozco que la que más... A mí la que más me ha gustado, no creo, creo que no es la mejor que esté hecha, pero creo que es la que más me ha gustado. O sea, como si te lees el libro, yo creo que es la que más... No, como adaptación evidentemente es la mejor. A mí, hombre, de las cuatro, porque hay cuatro versiones, la que más me gustó fue la de Soy Leyenda, de Will Smith. La de Will Smith. Y probablemente esta sería la segunda, en mi orden de preferencia. Y bueno, tenía aquí al grandísimo Vincent Price, ¿no? Que era como... Sí, está aquí Vincent Price, era un... actor de... Muy típico de películas de terror, ¿no? Y... Sí, son muchísimos papeles distintos. Pero se puede ver, pero es un actor que hacía así, se frotaba con las manos y una cara así como de un tío malo ahí. Sí, y Vincent Price es grande, tío, Vincent Price... No, pero esta película quizás no sea... ¿Si te gusta ese actor? No sea su mejor película. Sí, sí, sí, sí. Claro, yo no he controlado tampoco demasiado. Es que no recuerdo muchas películas así, Jorge Garota. Es que es un cine. Yo me acuerdo de La Máscara de Terror Rojo. O algo así. De Van Helsing, películas de Drácula. Y de Drácula, sí, hacía sí, sobre todo ese rollo así. Pero Van Helsing era como el bueno, ¿no? Sí, el papel de Van Helsing era el bueno. Yo creo que era así, claro. El doctor este que va buscando a Draculín por ahí. ¿No te has leído Drácula? Y la de, Drácula sí lo he leído. Y luego también es, me gustó mucho la de los crímenes de la Casa de Cera o algo así. Ah, sí. Esa también es de Vincent Price y, joder, esa está de puta madre esa película. Lo que pasa es que es un actor ahora mismo que podría resultar un poco extraño, ¿no? Porque es muy histriónico, muy de teatro, sí, que ahora sí, quizás la gente pues como que le chocaría un poco, ¿no? Claro, está bien en su mundo de blanco y negro, yo creo que... No, la película realmente pues nos cuenta lo que contamos la semana pasada, el argumento del libro. Yo creo que más que hablar de la sinopsis, podríamos hablar un poco de cómo está hecha y si quieres y generar sí, si pues se parece sí, más al libro. La sinopsis realmente es la del libro. Yo, como tuve comentando, a mí lo que me gusta mucho es la ambientación, que de hecho lo está leyendo y creo que se copió mucho La Noche de los Muertos Vivientes, se copió un montonazo de esta película. Sí, porque los pseudovampiros estos que salen son muy similares realmente a los zombies de... La película de Romero. Y también está rodada en blanco y negro, aunque podía estar a color. Se rodó en blanco y negro por falta de presupuesto, pero yo creo que le ayudó más a la película. En YouTube está sube la película coloreada, pero vamos, yo prefiero... Recomiendo más verla en blanco y negro porque se ve como muy raro, es como un cómic ahí coloreado, ¿no? Se ve muy rara. También decir que se rodó en Roma y yo creo que se rodó en la zona de... Debe ser, la zona donde se hizo la expo... Esta expo que hizo Mussolini, en la época del fascismo, porque son unos edificios súper grises y muy así... que está por las afueras, entonces claro... Vamos, que tiene que dar un mal rollito la peli, está de cojones. La verdad es que yo creo que para la época, la gente de la época que la vio se tuvo que acojonar bastante. Sí, en la época sí, ahora viéndola ahora realmente no... Pero bueno, te tienes que poner un poco la época. Pero claro, sí, eso es... Fíjate un chaval de los años 50, 60, viendo... Además que la primera escena, que es una ciudad totalmente vacía, y un tío conduciendo con un coche lleno de cadáveres por las aceras... Ahora la gente está un poco más acostumbrada a ver ese tipo de cine, pero poniéndose un poco en situación... Sí, de hecho ese primer plano es común en las cuatro películas, una imagen así aérea de la ciudad. Las cuatro empiezan en ese sentido, empiezan igual. Y el protagonista yendo en coche, bueno, menos la de Ion Omega, esta que ya hablaremos de ella, que es una basura. Bueno, la verdad es que, no sé, yo creo que esta es una película muy interesante y lo que pasa es que no tuvo una aceptación tampoco tan grande, ¿no? Creo que contaba con un presupuesto bajo, era una coproducción italoamericana que tampoco debía contar con un gran presupuesto, pero bueno, la idea la verdad que está bien. Bueno, los espejos son muy hincho, ¿eh? A mí lo de... Sí, joder, hombre, la película sale... En el libro se sale un poco, pero bueno, de la manera en que lo... manera en que lo ponen es un poco ridícula. Con un espejo en la mano ahí... O sea, la peli promete mucho. O sea, tú tienes... El primer cuarto de la película dices, joder, cómo mola, de puta madre. Y de repente el tío llega a una casa, una especie como de casa baja, todo hincha. ves ya a los tíos, ya ves escenas de cerca de cómo son los vampiros, que ya dices, hostias, o sea... Sí, los vampiros son un poco ya ridículos. Son preyeyes. Con palos encima, que están aquí lanzando palazos encima. Unos vampiros con palos. Unos vampiros con palos. Sí, sí, dando golpes ahí en la ventana, que además súper mal protegida ahí con cuatro tablones. Sí, sí, porque es que el tío dice, joder, tengo aquí un búnker donde nadie va a entrar, y o sea, y es una puerta de mierda, o sea, que la metes una patada y entra con unos ajos colgados, ¿sabes? O sea, que es como... La verdad es que es un poco hincho, ¿sabes? Hombre, lo de los ajos en el libro es que, de hecho, se usa también, ¿no? El tema de los ajos. Sí, ya. Sí, pero... Oye, no ahí sé. ¿Viene el mito este de los ajos quizás de los vampiros o...? No, ahí lo usan no. Como... ¿De este libro ahí o...? Ahí lo usan como que como es algo antropológico, que se tiene esa idea de que a los vampiros sí. Los repele el ajo. Vamos a revertir los papeles. Pues lo usan ahí. Vamos a revertir los papeles. Ahora Mundo es una normal entrevista al sótano. ¿Y de dónde cojones viene entonces el mito de los ajos? Porque a mí en Drácula no recuerdo yo. Viene de los pueblos, ya de... Es que ya el vampirismo sale hasta en la época de los griegos. O sea, el vampirismo sale en casi todas las civilizaciones, tiene hasta los japoneses. Y los ajos viene de la zona ya de Centro Europa, que se ponía como protección. Me parece que lo ponían ya en las casas porque... O sea, había muchos mitos de eso, de que existían no solamente vampiros, espíritus malignos que se metían en las casas y... Como el monstruo del saco, que se robaban al niño, ¿sabes? Sí, el ponía... de Alba, ¿no?, en Irlanda. Sí, sí, un poco de ese rollo, y ponían ajos ahí en las ventanas, ¿sabes? Creo que viene de eso, pero vamos, tampoco lo mismo estoy flipando y viene aquí un historiador no, y... Bueno, vale ahí como teoría también. Vale, vale como sí. Teoría. Yo no te voy a refutar, Dart. Hombre, a mí me gusta, que me gusta todo el tema este esotérico, ocultista, y he leído algo, pero ahora mismo me pillas un poco así en pelotas, pero vamos, sí, creo que viene por ahí, ¿sabes? Bueno, cuéntame usted más. No, eso, volviendo con la película, bueno, en este caso de esta tampoco se puede contar mucho más, realmente, pues uh-huh. Eso es decir que está dirigida por Sidney Salco y Ubaldo Rayona. Nisus, total. En su puta casa era hora de comer. Vale, lo único que decir que a Richard Matheson es, ¿no? Sí, bueno, el vale. Escritor de la novela. No le gustó nada, de hecho la criticó bastante. De hecho no le gustó ni Vincent Price, no, o sea, no le gustó nada la película. Oye, pero yo creo que leí que participó, de hecho, en el guion. Fue guionista, pero según la vio el tío... La de Will Smith llegó a verla, ¿no? Está vivo el tío. Sí, puede haberla visto. Ah, sí, está vivo. Tiene 80 y tantos años, pero está vivo. Vale. ¿Qué pasa? Que has cogido un libro y lo... Vera. Y ya está caducado, ¿no? Está caducado, sí. Muy ¿Qué bien. Está caducado? ¿Qué dices? 28 de febrero. ¿Qué estás leyendo, Vera, tío? Ya que estamos hablando aquí de libros... Ah, vale. Estoy leyendo Cañas y Barro, un clásico de Blasco Ibáñez. Ah, bueno, buen libro. Buen una libro. Dura y cruel historia de la Albufera valenciana. Muy bien. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar con la siguiente, ¿no? Que sí, está la de... siguiente es del 71. Del señor Charlton Heston, que hemos hablado sí, bastante de él. La película esta se llama El último hombre vivo, uh-huh. En inglés The Omega Man. Esta, bueno, esta es muy setentera, ¿no? Mira, yo adoro a Charlton Heston, o sea, no como ideología y pensamiento, es verdad que le tengo... No como transmisor político, ¿no? Pero es cierto que me da mucho miedo. ¿Eh? Okay. No, pero a ver, la película como pues, la de Planeta de los Simios o la de Soylent Green me parecen dos clásicos, pero... Tengo yo ganas de ver Soylent Green. Soylent Green es un peliculón. Es para mí de los grandes de ciencia ficción de los 70, de las grandes. Pues fíjate, se la compré a un amigo por su cumpleaños una vez en una especie de videoclub de esos que hay por Malasaña, ahí cerca uh-huh. De donde está el Ambit y por ahí. Y no sé qué coño me pasó, tío. Cuando llegué a casa la había perdido. Hostia, pues yo creo que la tengo. Pero ya era su regalo, vamos, no la he llevado yo. Otra ya te la paso, que la tengo por ahí. La tengo por ahí para que la veas. Bueno, putada, pues esta es mala. Esta, la verdad es que. Sí, esta versión. Ah, ahí coge parte de la idea de la novela y. Usa como le da la gana aquí el director. Y la verdad que la versión es un poco. Un poco mala. Es que, a ver, yo siempre vengo diciendo lo de los Morlocks, tío. ¿Habéis visto La Máquina del Tiempo, la película? La de los Morlocks. No, he visto el capítulo de Big Bang Theory, que hablan sí. De ello. Bueno. Yo he leído el libro. Lo conozco a través de... Conozco esa película a través de... Solo he leído el libro. Pues hay unos... la película hay unos bichos que se llaman los Morlocks, que viven debajo sí, de la Tierra. Sí, salen en el libro también. Vale, pues yo creo que utilizaron... Es una mezcla, los vampiros esos, es una mezcla de Morlock, pero cutres. O sea, son tíos pintados de blanco. Sí, realmente son como una especie mutante, simplemente pintada de blanco con unas túnicas negras. Es conceptual, ¿no? Un poco así... Sí, la idea es sacar un poquito del libro de aquella manera. A ver, y... a mí la idea de la peli que hacen, porque hacen que, en vez de que sea una especie como de un virus, una mutación, es una especie como de secta, pseudo-secta ocultista vampírica, sí, más un o menos. Poco contra las cosas de. Contra las armas, sí. Los vehículos, todo lo mecánico. En cierta parte está bien la idea, ¿no? Que es como, bueno, pues eso, ha habido una especie como de guerra nuclear o un desastre y. Ah, pues son luditas. Sí, un poco en ese rollo. Pues la idea está bien, lo que pasa que es muy hincha. O sea, es que tú lo ves y dices, o sea, es que la ganas de darle palazos a. A mí esas cosas me molan, tío. Cuando es tan hincho que al final te ríes, tío. Hombre, hay todo. Bueno, tiene su. su punto en el que ya dejas de reírte y ya te pareces un poco ridículo. Lloras. Hay toda una corriente. ¿Cómo se rebajaría Charlton Heston? Ya Cide Cutre. Pues Charlton Heston se ha rebajado a cosas peores, ¿eh? O sea, tiene películas muy grandes, pero también tiene, o sea, tiene mierda ese hombre. Sí, pues esta no sería de lo más recomendable de él, ni mucho menos. Yo creo que esta es la peor. Fíjate que me la recomendaron y me emocionó un montón, que dije, joder, una de Charlton Heston, pues dije, ya, claro, asocié Sol y en Green, El planeta de los simios, y de repente vi El troñón de película. El planeta de los simios mola, tío. ¿Había una segunda parte o no había una segunda parte? Hay tres, creo. Tres o hasta cuatro, ¿sabes? Joder. ¿Has visto todas tú o...? Yo sí. Yo que soy muy fanático de... ¿Y cómo termina? ¿Se casa con la mona o...? Joder, no me acuerdo ahora. Es que yo creo, es que en la segunda parte van los simios al planeta a la época de los humanos. Bueno, es que hay una historia ahí. Sé que follan humanos contra simios, ¿no? Como... simios con humanos, humanos con simios. Uf. Luchan con uno, luego salían, luego se follan, luego se... Mira, o sea, es un poco como los esquís, ¿no? Bueno, no como sé. Como en la subcultura del hoy. Sí. La subcultura del hoy. Una cosa así, más está o menos. Está He-Man, está Skeletor, está Hordak. Así, algo así, algo así parecido. Bueno, joder, ya está pedo ya. El Lady ya siempre va arriba a su terreno, a lo que a él le gusta hablar. Bueno, es que yo estoy hablando de cine y no tengo ni puta idea de cine, entonces... Bueno, yo creo que estamos ahí pasando ya, ¿no? Yo sí, hombre, de un libro. No, comentar eso, que en las películas, en las tres menos en la de Omega, lo ponen como que el protagonista es médico o científico, pero en la novela eso no... Realmente no es así, pero bueno, coger la idea, me imagino, para el tema del argumento. Yo así lo único que apuntaría un poco, que el director era muy de televisión, era muy famoso, y fue más o menos de las primeras películas que iba a hacer al cine y no triunfó mucho. Y sobre todo, y también la actriz afroamericana, que no sé ahora mismo quién es, no sé si la tienes tú por ahí, que era una tía muy famosa, era muy contestataria, además era mulata, que es una cosa que fíjate que fue avanzando, porque... Supongo que debía ser Rosalind Cash, me imagino. Me parece que sí, que porque la película, en el libro son todos caucásicos, o sea, blancos todos. Y justo... Es que, claro, yo, bueno... Y en la segunda, la chica ya es afroamericana, y en la tercera, Will Smith es afroamericano, o sea que... Claro, es que yo, bueno, no sé si había llegado al punto de comentar la película de Will Smith, pero claro, yo iba a decir eso, que yo a mí este libro me lo regalaron hace años, yo lo leí, y cuando vi que le habían sacado la película del cine, tío, y vi que el actor era Will Smith... era un negro. Entonces yo nunca cuando leí el libro me imaginé que el personaje, que el protagonista fuera negro. No, entonces, no te lo imaginas, me quedé tan flasheado que nunca en la vida me han entrado ganas de ver la película. De hecho, no, tío, no puedo ver esta película. Supongo que es como el rollo de los vampiros cuando ves a Blade, ¿no? Yo el tío me lo imaginaba como el típico americano paleto, así como white trash, así americano, que está ahí. Es que pega eso un poco, claro, sí. No sé, no me imaginaba que fuera negro. Es una de las cosas malas que tiene el cine, que luego siempre que te lees una adaptación, pues siempre te decepciona, porque tú tienes tu idea ya marcada en el cerebro. Yo creo que la decepción no tanto ver que el protagonista era negro, que dije... A no ser que pasa al revés, que era primero la película y luego leas el libro. Normalmente las buenas adaptaciones suelen ser novelas cortas o cuentos. No, yo la del Padrino, yo de las mejores adaptaciones que he visto... Amigo, después, claro. De leer la novela... Claro, es que yo no he leído el libro del Padrino, entonces yo veo la película y digo, vaya peliculón, claro, pero no he leído el libro. No, pero yo habiendo leído la novela, la verdad que sí está muy, muy bien adaptada. ¿Sí? Eso pasa mucho. Recuerdas los momentos, las partes del libro las vas recordando constantemente cuando vas viendo la película. Y están bien caracterizados los personajes. Sí, la verdad que sí, en ese sentido yo de lo mejor que me da mucho miedo a las adaptaciones, por ejemplo, mira, hombre, El Señor de los Anillos es una buena adaptación, pero porque el libro es una mierda, pero es que no me lo terminé El Señor de los Anillos, llegué a los árboles. A los en esto y dije, sí, hasta aquí ya, joder, pues no puedo, sí, más. Además que Tolkien es como... Es una especie de mini Hitler, tío, ahí, ¿eh? Tolkien es... Una especie, sí, ahí como de... Joder, es que te lees el libro y parece... Hay una especie de propaganda, tío, de... Eso sí, los elfos la polla, tío... Los orcos ahí como una puta escoria ahí... Más que un mini Hitler le veo como un tío victoriano que no asumía que había pasado ya el momento de esplendor del Imperio Británico. Es la segunda vez que hablamos hoy de Tolkien, sí, el Señor de los Anillos en Radio Vela. A mí se me hace un poco pesado, ¿verdad? Es muy pesado, es un libro muy pesado. Es un libro muy pesado, y además lo que dices tú, Emilio, con un mensaje reaccionario bastante gordo. Sí, joder, es que además de hecho los... Pero bueno, la Crónica de Narnia tiene ese mensaje también y a mí me gusta. Sí, pero es otro rollo. Es que aquí, es mucho más dinámico. Aquí, tío, identificas, a ver, es muy reaccionario, porque el Señor de los Anillos todo el rato es, el pasado es lo mejor. Sí, bueno, la Crónica de Narnia es lo mismo, el pasado es lo mejor. Yo creo que es más detallado. Luego, los elfos, que son rubios, son guapos, sí, son la polla, sí, y son, sí, la hostia. Sí. Y los orcos, que son más o menos como los rusos, porque de hecho... Se da a entender, son como tíos que se comen gente, que son malos, que son la puta escoria del mundo. Y luego los hobbits, que pueden ser una especie de españoles mediterráneos, que son como la ñorda. Sí, por lo bajito. Yo por cosas que... Yo sobre cosas que he leído de caracterizaciones de Señor Anillos, decían que los hobbits eran los ingleses. Sí, eran los ingleses de... Ellos vivían de puta madre en su Arcadia y tienen que ir a ayudar a los puñeteros europeos insulares en su guerra contra los bárbaros, lo tranquilo que vivían ellos, exacto, ahí en su sitio. Exacto, y les meten en un marrón que no va con ellos, pero que tienen que ir. Y no vamos a ganar bastantes enemigos, era mucho fan de Tolkien, pero... Sí, mucho. Hay mucho fan, tío, pero hay que abrir los ojos. Yo es que soy bastante... Es una dura cruzada la de abrir los ojos a los fans de Tolkien. Pero hay que abrirlo. O sea, yo mucho con mucho fan pajero de Tolkien. No, que es una oda a la libertad y no sé qué dice. Pero si son todas monarquías medievales, ¿pero qué me estás contando? Y aparte que los anillos eran del malo. Es normal que el malo los quiera recuperar, ¿no? Sí, a mí sí. Me van a mis anillos. Si se los quedan ellos para vivir de puta madre. Además, yo también quiero que mi gente viva de puta madre. Pues es algo legítimo, ¿no? Yo creo que además se ha copiado mucho de Wagner también. Del anillo, los Nibelungos, todo un poco... No, claro, pues, hombre, digamos que lo que tiene... Que tiene mucho mérito Tolkien es que a partir de... Estamos hablando de Tolkien, estamos hablando de Silvia. Sí, bueno, tiene que ver, ¿eh? Y yo creo que los perdones hoy, ¿no? Simplemente ha cambiado eso el tema, pero está interesante. Que no, pero que decía que no, que la movida es que, claro, en Tolkien lo que pilla crea lo que es una mitología inglesa. Sí. Crea un mogollón de mitología, ¿no? Precisamente porque es un tío conservador y quiere recuperar un pasado feliz, arcaico. Oye, ¿tú no crees que Gandalf es como Santiago Matamoros, tío? Sí, algo así, tío. A mí se me ha recordado, tío. No sé, el Gandalf lo que es un puto pesado, tío. Es un pesado, tío. Es un pesadio, pero muérete ya, puto viejo, cabrón. La verdad es que... La verdad, se le metes a los pobres enanos estos en un marrón ahí de mil demonios, tío, pero... Macho. Yo creo que hoy nos hemos ganado. Hay un libro que mola mucho, que es como... Joder, ¿cómo se llama? Hay una versión roja de Señor de los Anillos. Sí, el último anillo, que es de eso, de que los orcos son el pueblo libertario, claro, y claro, democrático. Y han trabajan en comunidad y es un sistema democrático en el cual la clase obrera por el progreso. Es actual, encima es del 2000, se llama El último anillo y es un librazo. Yo no lo he llegado a leer entero porque esto me lo pillé a la biblioteca y lo tenía que devolver, no me dio tiempo. Pero lo que leí estaba, o sea, muy divertido y la verdad es que la idea era muy buena. Era eso, los orcos eran los buenos y los otros eran, claro, los cabrones. Vera y... podía leer esas cosas en vez de amargarse con Blasco Ibáñez. Bueno, vamos a seguir con Sin Leyenda después de este pequeño break que hemos hecho. Sí, un poco... perdónanos. No, hombre, nada que perdonar. Después de la del 71 nos vamos ya a 2007. Que ya la de Will Smith, ¿no? La versión de Will Smith. Esta es la que cuenta con el tema de los efectos especiales, claro, que no podían contar en las anteriores. Y la adaptación está adaptada en parte, tienes partes que han quitado de la novela, pero la adaptación no está mal. Está bastante bien. A mí, lo único que te digo, a mí me raya un poco el final, lo que te comenté, que es un poco ese rollo medio religioso, moralina, que... Sí. Que hablan de lo del niño y como que es el destino, así un poco... Le meto una moralina un poco así que me cargo. Sí, eso en la novela no tiene nada que ver realmente. Pero reconozco que es un libro... Es que es una película que me gusta, pero no es de estas que diga, joder, qué película de todos los tiempos. Es lo que me pasa, que la puedo ver, pero no es de estas que... Y mira que me gusta muchísimo Will Smith. ¿Sí? Sí, tío, sí me gusta. Bueno. No, pero me como actor, sobre todo en temas de ciencia ficción, me parece un tío que... Eso es un trauma de juventud, Emilio, de infancia. Sí. A luego está en Filadelfia, entonces claro, ya te queda... A mí me cae bien, tío, no sé, sí. Es cierto que... Desde el Príncipe de Bel-Air, tío, no se le puede echar nada. No se le mira con otros ojos, tío. No, tío, vaya, pero es que me gusta. A mí Men in Black me gustó, Yo Robot me gusta. Independence Day te gustó también. Más hasta gracia, tío, no sé por qué, pero... Bad Boys, tío, ahí... Pues también. Yo cuando fui al cine a ver Independence Day, en el momento este que el presidente de Estados Unidos coge el avión y tal, la peña aplaudiendo, tío. No jodas, tío. Estamos flipando y digo, el Israel, mi amigo el Israel, digo, uy, hijos de puta, los mataba a todos. Joder. Bueno. A ver, es el problema de ir a ver al cine Independence Day. Ya, no sé, tío. Joder, tenía buena pinta, los marcianos, tal. A ver, es una película muy desflipada, pero no sé, yo creo que es como esto que eres, lo tienes asociado a lo mejor a momentos tiernos. De a mí vida. Me gustaba mucho V. A mí V me encantaba. Sí, claro, a mí eso me dijo, hostia, tengo que ir a verla. Es pues que V era la polla, ¿eh? Sí, V molaba, tío, una oda al vegetarianismo. Bueno, pues si queréis, te voy a poner un corte de la de Soy Leyenda y... Sí, de acuerdo. Y, venga, vale, pues voy a poner un corte también. Te rías, es verdad, tío. Estás abierto, ah, digo. Perdón. Ya está. Bueno, pues aquí teníamos un pequeño corte de la película. Y bueno, así sí, como... Yo sé que en YouTube hay un final alternativo. Que a mí me gustó, sí. A mí no me termina de convencer, pero... Es que tú eres muy malo, tío. O sea, en ese sentido, te gustan los finales no, turbios. No, pero que... tiene que terminar como tiene que terminar. Ya que se basa en una novela, tiene que terminar como termina la novela, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, la verdad es que tiene que ser un poco fiel. Tampoco terminaba así. ¿Cuál? Rambo. ¿No? ¿No? Como que la novela muere. ¿Sí? Existe una novela. A mí lo que me extraña es que hay una novela. Pero... Hay una novela, sí. Hombre, es una... Yo no lo sabía. A mí esta Rambo me parece una historia bastante profunda, ¿eh? Joder, tío, es una historia, un drama de la gente que perdió la guerra. Sí, por supuesto, pero es que no sabía que duraba por completo la novela. Sí, la novela además parece ser que es bastante antisistema y todo ese tipo de... Sí, que sí, sí, fue muy contestataria. Es un alegato ahí, USA, USA, por lo contrario. Sí, sí. Bueno, lo único así como... Tenía aquí algunos apuntes, si quieres te los comento, sí, soy leyenda de esta película. Bueno, parte de la ciudad de Nueva York se cerraron los fines de semana para recrear los paisajes apocalípticos. También decir que la escena del puente les llevó 3 meses de preparación, o sea, bastante pelita. La escena de la evacuación costó 5 millones de dólares. Lo que es contar con un gran presupuesto. Sí, claro, sí, ¿eh? Sí, sí. Que la iba a dirigir Michael Bay, que es el de Transformers. Y también decir que Will Smith quería a Guillermo del Toro como director, que ahora está subiendo bastante. Que va a hacer la película hasta que es como Mazinger Z, que es que tengo una ganas de verla, madre mía, se me va a poner dura con eso. Uf, madre mía, puño fuera y hostia, bueno. Y también decir que en 1997 ya iba a hacer una adaptación Ridley Scott, que a mí es uno de mis directores fetiches, Blade Runner, Alien. Sí, pero mira del Dorado, macho, es un petardo. Bueno, sí, esa bastante dura. Y la verdad, iba a ser Arnold Schwarzenegger, ¿no? El protagonista. Por suerte bueno, no se hizo. A mí no le pega, Se ha caído el mensaje. Habrían acabado con los vampiros, habrían matado a todos los vampiros directamente. Se pensó en otros actores, en Dustin Hoffman y en Tom Cruise. Aunque yo creo que Dustin Hoffman quizás a lo mejor es el que más me pega, porque Tom Cruise es... Sí, duro. Dustin Hoffman podría pegar ese papel, sí, a mí. Le da un aire, ¿no? Un poco más... Sí, un poco más así. Sí, más deprimente, ¿no? Sí, más triste, más patético, sí. Bueno, ¿alguna cosilla más? No, pues ya la última versión. Soy Omega, La de Ian Omega, Soy Omega. Esta de la... Yo es que ni la quería ni ver. De la productora. Yo es que a mí me ha costado trabajo encontrarla para poder verla. Y ahora me arrepiento del tiempo que he perdido en buscarla y en verla. Bueno, has dicho que es una especie como de productora que hace copias de películas, sí, una ¿no? productora hace que Transmorphers, se llama de Asylum. Que tiene películas que se llama ahí con tituladas como Transmorphers, Alien vs Hunter. Hostia, qué grande. Y el templo de las calaveras. Yo creo que si sale tengo pensado que si sale el proyecto de hacer aquí proyecciones, de coger una sesión de esta productora, puede estar muy bien, ¿eh? Alligator contra Anacondas y todas esas. Sí, se dedica a derechos de autor, claro. Se dedica a eso, a hacer unas versiones de películas Hollywood. Pero vamos, ahí me suena como que van con una furgoneta, raptan a una película por las calles de Hollywood, la violan y después la asesinan. Es lo que hacen realmente con las películas esta gente. Bueno, ya hay en Bollywood también las hacen, que hay un Superman hindú, Spiderman también, ¿no? Sí, aquí de hecho cambian cositas para el tema de los derechos, como me ha dicho Vera, pues no pagan derecho ninguno, evidentemente. Es muy mala, ¿no? No merece... Sí, la película tiene ahí imágenes, me parece que tiene principio de Parkinson el cámara, porque hay imágenes de estas de cámara en mano. Bueno, es un movimiento súper raro. Decir que está protagonizada por Marta Cascos. El actor está ahí, que en los 90 era como... Eso era un montón, tío. Sí, de Crying Freeman o Doble Dragon. Vale, sí. Sí, que era un actor que parecía que iba ahí a prometer y se quedó... El próximo Van Damme, que tampoco quiere decir gran cosa de un actor, pero... pero sí, iba a convertir un poco en eso y se quedó haciendo, pues ha quedado para esto, para estas películas ahí de... Muy bien. De bajo presupuesto. Bueno, entonces así, para finalizar, te quedas con la de Will Smith, ¿no? Yo me quedo con la de Will Smith y probablemente después con la de El Último Hombre Sobre la Tierra de Vincent Price. Lo mismo para el revés. Me parece mejor película de Will Smith, pero el concepto general de... No, pero el concepto, si piensas en el libro, la de Vincent Price evidentemente es la mejor adaptación. Y sobre todo para, hombre, un poco hacer un poco alegato que esa película, yo creo que La Noche de los Muertos Vivientes, que triunfó tanto... Creo que se copió bastante de la otra, ¿no? Y es un poco, pues, sí, una siempre estética, pasa a veces un poco, ¿no? Muy similar. Que las ideas originales nunca son las que triunfan y luego las copias es un poco las que se llevan toda la gloria, ¿no? Suele pasar. Así que... Bueno, las copias también lo pulen un poquito. Lo pulen un poco, original, pero se verá... Bueno, es que de hecho, como si veis los primeros 20 minutos, dices, joder, pasa la noche lo muerto muy bien, de guacho. Sí, eso sí. And Dayan tenía razón. El mundo está cambiando. En el sótano. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías. Solo gilipollas. En el sótano. A mí me parece de puta madre. Bueno, ahora vamos a pasar al caso del sótano de Radio ELA. Un león engulle una pareja mientras practicaban sexo en Zimbabue. Según el diario The Sun, la pareja practicaba sexo a las afueras de Kariba. Y el león pues atacó primero a la mujer, una empleada de supermercado, y después al hombre mientras intentaba huir para pedir ayuda. Quiero decir, para salvar su vida. Para salvar su vida también. Quiero decir que Kariba es una población así de unos 20.000 habitantes, donde los ataques de los leones no son frecuentes, pero por lo visto la pareja se puso muy cachonda y se adentró, como quien dice, un poco y la... se puso cachondo el león. El león se puso cachondo, sí, sí. También hay que decir que, o sea, la tía la tuvieron que... O sea, tuvieron que matar al león y sacar a los restos de la mujer en el estómago del león. O sea, bueno, jodas. Sí, sí, sí. Sí, la papel entera, sí, sí. Pues es un buen argumento para las pelis esta de bajo presupuesto que decís antes, ¿no? Sí, sí, sí, es un poco... Bueno, esta es la primera noticia, así un poco escatológica, así que tener cuidado si os ponéis cachondos y no practiquéis eso. No, hombre, aquí en Madrid creo que leones, a no ser que vayáis a follar al zoo, creo que no vais a tener problema. Los del Congreso. No folléis en la sabana, ¿no? Es sí. La buena aleja de esto, ¿no? Más o menos. Bueno, otra noticia que traigo es que un ovni pudo ser visto sobre la Basílica de San Pedro el día que la BBC siguió en vivo el acontecimiento del anuncio del sumo pontífice. Es verdad que se puede ver por internet y, bueno, yo tengo varios apuntes, así más o menos de... No sé si sabéis que según las profecías de San Malaquías, este es el último negro, papa. El papa negro, porque es de los jesuitas. De los jesuitas. Yo tengo un apunte que poca gente lo ha dicho. ¿Sabes que los días 11 siempre pasa algo malo, tío? Yo estoy muy raya con ese tema. El 11S, lo de Fukushima. ¿11M? Sí, 11M. Para mí creo que son cosas provocadas por ese gobierno de la sombra que hay, que nos conspira y nos atae. Y quiero deciros que este papa es el 112 y el día que se anunció que renunciaba el Ratzinger fue el 11 del 2. ¿Sabes? Justo, ¿sabes? Así que, no sé, yo... ¿Y qué, Emilio? Pues que yo en estas cosas de la cábala y la numerología están muy ligadas a todos los temas estos conspiranicos. No sé, es una tontería a lo mejor, pero bueno, a mí me siempre me sorprende. Y que salga un ovni, siempre que hay acontecimientos así un poco raros, no, pues... Igual era un transbordador de estos de... No, pues que tienen mucha... Tiene la mano abierta con el papado, como quien dice, pero... Bueno, ahora mismo que hay un jesuita, está bien. Tú sabes que dicen que hay rollos satánicos dentro de la iglesia, ¿no? Y sí, hombre, cosas bastante chungas. Primero, por eso te digo. A mí este tío me da un poco mal rollo, porque, a ver, yo, por ejemplo, si yo si fuese malo, me disfrazaría de bueno. Y es, lo veo el típico tío... Mira, me recuerda un poco como lo que te dije yo de Obama. Que Obama va como muy de... Sí. Yo si fuese, Dark. Dark. Si fuese el anticristo, tío, con lo de Obama me deja un poco así... Porque es un tío que te das cuenta que se comparaba como con Martin Luther King, con Gandhi, con Kennedy. Y joder, es un tío que de hecho sigue teniendo Guantánamo, con sigue Michael apoyando Jordan, las guerras, sigue. No te preocupes ya, con mi nombre. Michael Jordan también se compararía. Bueno, también puede ser. Tía, da miedo tu risa, ¿eh? Ríete con la música, sí, tío. Sí, eso también muy apocalíptica. Con las cámaras generan de esto. Es una chunga. Bueno, también otra noticia que traigo, que la segunda mitad de este año, concretamente por otoño, pues un asteroide rozará la Tierra y se podrá ver bastante bien, incluso a la luz. Se va a ver como una especie como de segunda luna o una especie de sol. Y también decir que hay muchas profecías que relacionan este... Bueno, coinciden mucho con lo que es lo del último papa con la época de un asteroide donde va a haber una gran tribulación o una tercera guerra mundial, X... Así que bueno, hasta que no pase ese tiempo no vamos a saber nada. ¿Por qué ser malo? Que haya una puta tercera guerra mundial ya. De hecho, la tercera guerra mundial también viene una buena época. Si veis a todos los profetas, gente como Parravicini, Nostradamus... Claro, la gente piensa que el apocalipsis es malo cuando realmente lo bueno... Es un cambio de ciclo. Es parecido a los mayas, lo único que pasa es que muere más gente como... Bueno, ya, pero bueno, sin pie, a los que escuchan a Iron Maiden y cosas de esas, tío. ¿Sabes qué ha sido que es muy satánico? El programa de Mundo es normal de hoy. Sí, hoy sí, hoy... Ha sido un programa muy satánico. Uf. Hoy se está apoyando ahí... No, él está apoyando. El paganismo. El paganismo, ¿no? El paganismo nos ha visitado hoy. Le ha visitado. Bueno, ya como última noticia, pues doctores turcos analizan un caso real de vampirismo. real. Bueno, real, ¿sabes? Ellos consideran real, vamos. A ver, según la prestigiosa revista Journal Psychotherapy, Psychosomatic, un joven de 23 años pues ha desarrollado esta patología. Por esto se realizaba cortes en el pecho, estómago, brazos y recogía la sangre para bebérsela. Y también decir que atacaba a otras personas a mordiscos o cuchilladas por la calle. Pero si ya pasa más veces, ¿no? Sí, lo que pasa... ¿De Düsseldorf, por ejemplo? Sí, es cierto. Lo único que, bueno, que este, pues, están haciendo el estudio... Esta diagnóstica como que es de verdad. Ya. O sea, se cree un vampiro. Vamos. Un adolescente con ganas de llamar la atención, ¿no? Un emo, sí, es que... Sí, bueno, tiene relación con lo del emo, porque los psiquiatras dicen que su comportamiento es debido a, pues, sucesos traumáticos en su adolescencia... Como el asesinato de su tío y la muerte de su hija de 4 meses. Así que sí, va un poco... Si hubiera dedicado al pum, pues no le han pasado estas cosas. Sí. En la calle Julián Bayarne, en el solar de la antigua Basílica de Nuestra Señora de Atocha, se encuentra el Panteón de Hombres Ilustres, una obra realmente alucinante. De estilo neobizantino, se sitúa alrededor de un patio central, con naves que cierran 3 lados al este, ciegas al exterior y abiertas al interior, mediante arcos góticos ornamentados con vidrieras. Construido entre 1892 y 1899 con la intención de guardar a las personas más ilustres y de relevancia de la historia de España, la Real Academia no pudo encontrar los restos del Cid, Lope de Vega, Cervantes, etc. Aún así se encuentran los mausoleos de grandes personalidades del siglo XIX, todas ellas formando un conjunto de joyas arquitectónicas muy bien logradas y conservadas. Uno de los más importantes es el 7 veces presidente Mateo de Sagasta. También existe una estatua de la libertad muy parecida a la estadounidense. Si queréis conocer un Madrid diferente y mágico, este puede ser un nuevo punto de referencia. Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando ya, más o menos. Sí, vamos a ir terminando ya el programa. Bueno, ¿qué tal la experiencia, Demi? Bien, divertida. ¿Qué tal la experiencia, hombre, de la radio? Me lo he pasado muy bien, hombre. ¿Lo has pasado bien? Yo creo que yo mejor que vosotros. No, yo lo he pasado bien, ¿eh? Yo tampoco... No, ya te has soltado, ¿no? Ya has asumido que... Ya has asumido que estaba aquí el ogro y se os ha visto bien, ¿eh? Que sí, es intratable. Ha sido nuestra penitencia... También es verdad que también es verdad que me he comportado un poquito como el Real Madrid, de baloncesto, que empieza muy fuerte la liga y luego termina sucumbiendo. Joder. Son ataques ahí a Dark. Sí. Entonces, sí, claro, he empezado así ganando 20 puntos, pero luego ya me habéis ido remontando el vuelo y habéis ganado los playoffs. Pues habéis convertido en Estudiantes, en el Barça. Bueno, pues vamos a ir acabando. Triple de Rudy. Joder. Pero, mira, te voy a censurar, mira. Ahora ya. Bueno, este ha sido el último programa, digo, ya. Fíjate, ya estoy aquí, el último programa de Demi en el sótano. Y bueno, como ya sabéis, todos los miércoles entre las 5 y pico y las 7. Y muchas gracias por haber venido a los señores normales. Y @programasotano Y bueno, pues nada, el 21 programa y a seguir. Por el 22.